Universo en Expansión, programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía a través de la Radio Bolivariana, en colaboración con el Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hola Pablo, hola Andrés, hola a todos nuestros oyentes. Muy ansiosa por este nuevo programa, que lo estaba esperando mucho, ¿sabían? Lo estabas esperando. ¿Te gusta mucho el tema que vamos a compartir hoy con los oyentes? Correcto. Sí, Camila, ¿y de qué se trata? Ay, ay, ay. Pero yo no iba a dar la primicia, le iban a dar ustedes. Pero no es una primicia, de hecho estamos en continuará. Claro, venimos con el ciclo de los otros mundos del sistema solar, pero en esta ocasión vamos a visitar unos mundos que son tal vez de los más famosos de esos otros mundos del sistema solar. Camila, contanos de qué se trata. Las lunas de Júpiter. Exacto. Esos son algunos de los otros mundos. En específico. Pero para hoy. Hoy vamos a hablar de las lunas de Júpiter, pero también podemos hablar de las de Saturno, de las de Urano, de las de Neptuno. Habíamos hecho un inventario de lunas del sistema solar, Camila. ¿Se acuerda cuántas fue que nos dieron? ¿Cuántas lunas hay en el sistema solar? 182 lunas hay conocidas. En el sistema solar. 182 conocidas. Mundos nuevos para visitar. Uy, debe ser genial. Pues si fuimos a la que tenemos aquí al frente hace unos 45 años ya, casi 50 años, que los astronautas de la NASA visitaron nuestra Selene, pues sería maravilloso poder viajar entre las lunas de Júpiter o Saturno. Algunas de nuestras naves robóticas ya lo han hecho. Sabemos mucho sobre las lunas de estos gigantes a partir de los viajes de las naves Viajero, el Voyager 1 y 2, que visitaron a Júpiter y Saturno en los años 80. Y últimamente, pues, han habido misiones espaciales que han hecho una exploración muy intensa de estos planetas. Por ejemplo, la nave Galileo en la década de los 90 estuvo en Júpiter, obviamente explorando sus lunas también. Y pues desde hace ya 10, 11 años que la nave Cassini se encuentra en Saturno volando, además de entre sus anillos, pasando de vez en cuando cerca de sus lunas, Encelado, Japeto, Titán, que son unas de las favoritas de estos 182 mundos extra. O sea, es que es maravilloso pensar que nuestro sistema solar tiene 8 planetas, pero además de los 8 planetas principales, tenemos 5 enanos, tenemos 182 lunas, y bueno, de ahí en adelante cuente todo lo que usted quiera. Pablo, pero yo quiero hacerle una pregunta a nuestros oyentes y hacerle una pregunta a ustedes. Nosotros, ¿cómo sabemos que allí hay otras lunas? ¿Hace cuánto sabemos que allí hay otras lunas diferentes a la luna de la Tierra? Es decir, ¿las hemos visto? ¿Las podemos ver a simple vista? Camila, ¿qué dice? Yo creo que no. ¿Tú has visto alguna? No. Camila, ¿has visto alguna a simple vista o tal vez ayudada por algún equipo óptico? ¿Una luna diferente a la que vemos aquí en la Tierra? Una luna diferente a la del conejito. No. Nunca. Bueno, yo les voy a contar mi experiencia. Mm. Yo no sé si los oyentes han oído hablar, bueno, aquí lo hemos hecho, de los luceros. ¿De los luceros? Los luceros. Los luceros no son las estrellas. Esas estrellas, pero las estrellas muy, muy brillantes, uh-huh, que okay, en realidad ya sabemos hoy en día. Son planetas. Que son los planetas. Uh-huh. Pues resulta que uno de los más brillantes es precisamente Júpiter. Y la primera vez que observé con unos binoculares a Júpiter, yo no lo podía creer. Uh-huh. Era impresionante lo que estaba viendo. Por fin, por primera vez, estaba viendo lunas que no pertenecían a la Tierra. Otras lunas se ven espectaculares. Pablo, ¿usted recuerda cuándo fue la primera vez que vio las lunas de Júpiter? Yo sí lo recuerdo. Eso fue ya estudiando astronomía, estudiando mi especialización en astronomía en la Universidad Nacional. Es una cosa muy curiosa, pero a pesar de que yo siempre fui, digamos, astrónomo de afición y de palabra, nunca observé a través de un telescopio. Por ahí tuve algún catalejo que no me permitió ver nada, y alguna vez cuando estaba chiquito me llevaron a ver el cometa Halley y alcancé a ver algo con unos binóculos. Pero yo recuerdo perfectamente en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional que sacamos un telescopio muy viejo que hay ahí, se llama el Meniscus. Es un catadióptrico muy bueno, espectacular. Pues un como telescopio, lo del planetario, ¿no? Sí, es como un telescopio que tiene como 60 años, pero es buenísimo. Y con ese telescopio observé yo por primera vez la mancha de Júpiter y observé las lunas galileanas, igual que lo hiciera en enero de 1610 el señor Galileo. Pero Pablo, cuando yo observé las lunas de Júpiter, las vi con unos telescopios, con unos binoculares sencillitos. No tuve necesidad de mirarlas a través de un telescopio. Pero es que pensemos en eso. Si Galileo las descubrió con su telescopio, que no era gran cosa, o sea, el telescopio Galileo es, digamos, cualquier telescopio comercial de juguete que uno consigue puede tener la misma capacidad óptica que tenía el telescopio Galileo. Y si Galileo alcanzó a observarlas alrededor de Júpiter, pues obviamente es porque son objetos brillantes, no se pueden ver a simple vista porque son muy pequeños, pero a través de unos binóculos o a través de un telescopio pequeño es posible observar las cuatro lunas galileanas, a las que él llamó las estrellas Medici. Las estrellas Medici. Claro, porque como Galileo, digamos, para esa época trabajaba patrocinado por la familia Medici. Son los mismos que patrocinaron a Da Vinci también. Sí, ellos patrocinaban, digamos, artistas e intelectuales, este tipo de cosas. Pues las llamó estrellas Medici porque para la época el príncipe tenía cuatro hijos y entonces supuso entonces que Júpiter era el príncipe, y el día que los mostró dijo, ahí está usted con su séquito y con sus hijos, y por eso las llamó las estrellas. Pero las llamó estrellas. Sí, porque se veían como estrellas, eran como pequeñas estrellas orbitando alrededor de Júpiter. Con una característica, alineadas, era una pequeña línea con Júpiter, el más brillante, y ellas como unos punticos pequeños. Alineadas con el ecuador de Júpiter, exactamente. Yeah. Entonces eso lo que le hizo entender a Galileo, además porque no las observó una vez y ya, él estuvo observándolas, midiendo los periodos, calculó los periodos orbitales de Io, de Europa, de Ganímedes, de Calisto, y eso sencillamente lo que hizo fue, digamos, fortalecer la idea copernicana de que la Tierra no era el centro del movimiento del universo. Fortalecerla, yo diría más que fue una prueba fundamental para esa idea de impulsarla. Claro, si Júpiter podía ser centro de movimiento también, pues obviamente el Sol, que era, digamos, un objeto más importante, pues debería ser el centro de la creación, el centro del universo, como ellos lo planteaban en esta época. Entonces, claro, desde 1610 y a partir de la utilización del telescopio en astronomía, pues empezamos a descubrir lunas por montones en todos los planetas. Obviamente son muy pequeñas, algunas son muy difíciles de identificar o de ver, pero sabemos que Galileo encontró las cuatro lunas principales de Júpiter, y 50 años después, cuando Huygens empezó a observar a Saturno, descubrió a Titán, por ejemplo. A Cassini descubrió en 1671 a Japeto. Herschel descubrió a Mimas y a Encelado en 1789. Las dos lunas principales de Urano, que se llaman Ariel y Umbriel, fueron descubiertas en 1851 por Lassell. E igualmente descubrió Lassell también en 1846 a Tritón. Tritón es la luna más grande de Neptuno. Y como les digo, todavía se vienen descubriendo lunas alrededor de los planetas del sistema solar. Pablo, yo quisiera hacer una pregunta. Entonces, ¿para qué momento ya llegaron los nombres? Por ejemplo, Io, Europa, Ganímedes, Calisto. Esa es una buena pregunta, Camila. De nuevo, por tradición, los nombres de los objetos celestes pues tenían que ver con la mitología griega o romana. Sí. Y en este caso, las lunas de Júpiter fueron bautizadas, si no estoy mal, aunque eso es un dato que podríamos buscar, por Cassini. De hecho, Giovanni Cassini fue quien nombró a las lunas de Júpiter como Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Y recordemos que estos son nombres de algunos de los amantes de Júpiter. Y las amantes de Júpiter. Ganímedes era el amante, pero Io, Europa y Calisto son las amantes, unas de tantas, de Júpiter. E igualmente muchas de ellas pues tienen una relación con la mitología romana y griega. Claro. Estamos hablando de Júpiter como el gran dios de los romanos, pero también de Zeus. Para los griegos. Para los griegos de Zeus. Uh-huh. Yo me estaba recordando que en alguno de los capítulos de Universo en Expansión veníamos hablando sobre el asunto de ese cambio religioso de los romanos, ¿no? Un momento en que ellos tenían un montón de dioses que estaban muy relacionados con los planetas, con las lunas, incluso con el nombre de los días de la semana. Y bueno, de un momento a otro Roma cambia su religión. Se cristianiza. Se cristianiza, exacto. Y entonces paramos de nombrar a los objetos celestes. No, en realidad digamos que por tradición se han llamado con nombres mitológicos y se sigue haciendo de esta manera. Ahora la Unión Astronómica Internacional es la que nombra las lunas y los nuevos objetos descubiertos en el sistema solar, pero normalmente se eligen nombres que tienen que ver con la mitología, ya no solo las mitologías griegas o romanas, sino también mitologías de otras culturas del mundo, la cultura hawaiana, la cultura de la Isla de Pascua, por ejemplo, los Rapa Nuis, exacto, los Inuit, que son los esquimales de Alaska. Entonces, digamos que se sigue nombrando a los objetos celestes con nombres mitológicos, pero ya no necesariamente mitología romana o griega. De hecho, hay una campaña grandísima por estos días que viene adelantando la Unión Astronómica Internacional para nombrar los exoplanetas. ¿Cuántos exoplanetas pueden haber? Por estos días hay como unos 1.900 ya confirmados y hay como unos 4.600 candidatos. Eso wow. Significa que hay muchos objetos por nombrar y pues maravilloso porque es una campaña abierta, digamos, mundialmente al público y la idea es que a través de la Unión Astronómica Internacional se puedan nombrar estos 1.900 mundos descubiertos en estos últimos años. Eso incluye, por ejemplo, que podamos darles nombres de la mitología chibcha o de la mitología azteca, o inca, etcétera, etcétera. Pablo, hablando de estos exoplanetas, hemos dicho que cuando se forman las estrellas, también se forman planetas. Es una cosa casi que lo uno está ligado a lo otro. Pero cuando pensamos en las lunas, querría decir que cada vez que se forman planetas gigantes gaseosos, como los cuatro planetas gigantes gaseosos del sistema solar, también se forman lunas. ¿Será un proceso natural? Sí, seguramente. O sea, digamos que el proceso del sistema solar se tiene que repetir en muchos lugares de la galaxia. Y entonces lo más probable es que cuando hay suficiente material, eso depende del material que haya de pronto en el disco protoplanetario donde se forman los planetas durante la formación de las estrellas, pues si hay suficiente material, lo más probable es que se formen planetas gigantes y estos gigantes formen a su vez un disco protolunar en donde los hielos principalmente y los silicatos que quedan del disco protoplanetario se acretan hasta formar lunas. Y esto fue justamente lo que sucedió en Júpiter y en Saturno. O sea que ¿cuántas exolunas podría haber, abuelo de pájaro, un cálculo en nuestra galaxia? Digamos, en la galaxia, un cálculo servilletero. Pensémoslo de nuevo, aquí hay 8 planetas y ya hemos contado 182 lunas. Pero hemos dicho que por promedio, por estrella en la galaxia, deben haber por lo menos dos planetas. O sea que en la galaxia puede haber, no sé, 500.000 millones de planetas. Y eso significa, si multiplicas eso por 100, que hay 5 billones de lunas en la galaxia. 5 billones. 5 billones de lunas. Y todas diferentes unas a otras. Y todas, algunas irregulares, unas pequeñas, otras grandes, unas formadas ahí en el planeta, otras atrapadas por gravedad. Seguramente este es uno de los retos observacionales más importantes para los científicos planetarios también por estos días, y es detectar anillos de planetas y detectar lunas exoplanetarias. O sea, es muy difícil detectar una luna en otro planeta por fuera del sistema solar. Claro, pues es difícil detectar el planeta en sí, que está tan lejos y que es invisible literalmente. Mucho más será detectar lunas, pero probablemente con la mejoría de los instrumentos de observación James Webb. Posiblemente con el telescopio espacial James Webb logremos observar lunas alrededor de otros planetas de nuestra galaxia. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estamos hablando del descubrimiento de las lunas. Así de cómo es. Galileo descubrió estas cuatro estrellas, que a él le parecieron en principio estrellas, que estaban muy cerca de Júpiter, pero lo curioso es lo siguiente, él se dio cuenta al volverlas a observar que se estaban moviendo alrededor del planeta. La primera vez que Galileo observó las lunas fue el 7 de enero de 1610. Ahora decíamos con el telescopio pues, rudimentario que él había construido. Y en principio las confundió con unas estrellas, pero después de que las observó durante toda la semana, una semana de observación, se dio cuenta obviamente de que aparecían y desaparecían moviéndose en dirección contraria, digámoslo así, de lo normal, y entonces obviamente él se dio cuenta de que orbitaban en realidad alrededor de Júpiter. O sea que podríamos ver el cambio de posición de las lunas de Júpiter solamente observando durante una semana. Durante un par de días Io y Europa ya le han dado la vuelta a Júpiter. ¿En serio? Pero Ganímedes, por ejemplo, que está más lejos, y Calisto se demoran un poco más. De hecho, en la primera observación que hizo Galileo no descubrió a Ganímedes. En la primera observación observó a Io, a Europa y a Calisto, y Ganímedes apenas apareció como en el cuarto día, el 11 de enero, ya no eran tres sino cuatro las estrellas que encontró Galileo. Y yo me encontré por aquí el texto original de Galileo en donde describe el descubrimiento de sus lunas. De hecho, esto fue publicado en una obra muy famosa de Galileo Galilei que se llama El Sidereus Nuncius, en marzo de 1610, y que es considerado también, digámoslo así, el primer artículo científico de la historia. Entonces él todo lo que observó a través de su telescopio lo publicó en el Sidereus Nuncius, y miren lo que decía Galileo, les quiero leer un poco porque me pareció bellísimo. Dice: debo revelar y hacer público al mundo la ocasión del descubrimiento y observación de cuatro planetas nunca vistos desde el principio del mundo hasta nuestros días. Sus posiciones y las observaciones hechas durante los dos últimos meses de sus movimientos y sus cambios de magnitud, y yo convoco a todos los astrónomos que se apliquen en su examen y determinen sus periodos, que no me ha sido permitido conseguir hasta la fecha. Muy honesto Galileo, de hecho, hasta ahora no he podido calcular los periodos. Muy científico, muy científico. Sí. El día 7 de enero del presente año, en 1610, en la primera hora de la siguiente noche, cuando estaba yo viendo las constelaciones de los cielos a través de un telescopio, el planeta Júpiter se presentó ante mi vista, y como quiera que yo me había preparado un instrumento excelente, observé una circunstancia que nunca antes había sido capaz de ver, a saber, tres pequeñas estrellas, pequeñas pero muy brillantes, estaban cerca del planeta. Y aunque yo creí que pertenecían al conjunto de estrellas fijas, hicieron sin embargo que reflexionase, porque parecían estar situadas formando una línea recta perfecta paralela a la eclíptica, y ser más brillantes que el resto de las estrellas, igual que ellas en magnitud. Cuando el 8 de enero, guiado por una cierta fatalidad, volví a mirar a la misma zona de los cielos, encontré un estado de las cosas muy diferente, ya que las tres pequeñas estrellas estaban todas al oeste de Júpiter y más cercanas entre sí que la noche anterior. ¡Qué bien! ¡Qué genial, interesante! Está describiendo la órbita alrededor de Júpiter de estos pequeños puntos de luz. Sí, y yo tengo que confesar, yo nunca había leído el Sidereus Nuncius, pero me parece, además porque escribían de una forma muy poética, sí, me parece muchísimo. Sí. Miren esto. Y por tanto, yo concluí y decidí sin dudarlo que existen tres estrellas en los cielos que se mueven alrededor de Júpiter, como Venus y Mercurio lo hacen alrededor del Sol. Lo que fue establecido de largo tan claro como la luz del día por otras numerosas observaciones posteriores. Qué bien. Estas observaciones también establecieron que no solo existen tres, sino cuatro cuerpos sidéreos erráticos que hacen sus revoluciones alrededor de Júpiter. Esta es entonces la descripción de Galileo de su descubrimiento de las lunas en el Sidereus Nuncius. Pero hay una cosa que yo no sabía, y resulta que ahorita estábamos hablando, Camila, de quién le puso los nombres a las lunas galileanas. Así es. Pues Galileo fue el primero que lo publicó, pero se ha terminado por descubrir que Galileo no fue el primero que hizo muchas observaciones. Por ejemplo, las manchas solares ya habían sido observadas por Thomas Harriot en Inglaterra, antes de que Galileo observara manchas solares, pero él no las publicó nunca. Y resulta que otro astrónomo del siglo XVII, llamado Simón Marius, proclamó que ya había observado las lunas de Júpiter en noviembre de 1609, o sea, dos meses antes de que Galileo lo hiciera en enero, y que había empezado a registrar sus observaciones a partir de enero de 1610. Pero por ahí dicen que el que no publica no existe, claro, de malas. Pero a pesar de eso, miren, a pesar de eso, fue Marius el que nombró las lunas de Júpiter, y como los conocemos actualmente, porque como yo les digo, Galileo era un poquito ahí, digamos, oportunista, y entonces fue y le presentó su telescopio al príncipe Medici y le dijo que esas lunas eran sus hijos, entonces las llamó las estrellas de Medici, etc. Pero, en cambio, sabía conseguir fondos. Sí, en cambio, en 1614, eso fue un poco después, sí, Simón Marius nombró las lunas de Júpiter basado en una sugerencia de Kepler. Mire lo que sugirió Kepler, que obviamente también era contemporáneo. Júpiter es mucho más culpado por los poetas debido a sus irregulares amores. Tres doncellas son mencionadas especialmente por haber sido cortejadas clandestinamente por Júpiter de forma exitosa. Io, hija del río Inacus, Calisto de Licaión y Europa de Agenor. Luego fue Ganímedes, el guapo hijo del rey Tros, a quien Júpiter, habiendo tomado la forma de un águila, transportó en su lomo hasta los cielos, tal como los poetas narran de una forma fabulosa. Yo pienso, por lo tanto, y esto es lo que proponía Kepler, que no hago mal si a la primera le doy el nombre de Io, a la segunda de Europa, a la tercera, de acuerdo con su majestuosidad y luz, Ganímedes, y a la cuarta, Calisto. Este relato y los nombres tan particulares me fueron sugeridos por Kepler, astrónomo imperial, cuando nos reunimos en la feria de Ratisbon en octubre de 1613. Por tanto, como gesto y en memoria de nuestra amistad que comenzó entonces, yo le saludo como padre conjunto de estas cuatro estrellas y de nuevo creo que no estoy equivocado. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Los nombres de las lunas de Júpiter se los debemos entonces a Kepler y a Simón Marius. Muy bien, Pablo. Genial. Entonces tenemos desde las lunas galileanas, por supuesto, de adentro hacia afuera, o sea, de la más cercana al gigante gaseoso, a Júpiter, tenemos primero a Io, luego a Europa, luego a Ganímedes y luego a Calisto. Calisto es okay. La más externa, digámoslo así. ¿Pero qué podemos decir de cada una de estas lunas? Sí. Llegó el momento que ansié. Vamos a describir estos objetos a partir de lo que hemos encontrado en ellos cuando ya las hemos visitado, como les decía, el Voyager 1. Okay. Además, Camila va en camino a estas lunas. Las naves viajero, pero además la sonda Galileo, etcétera, varias han estado ahí muy cerca de estas increíbles lunas jovianas también, o lunas galileanas. Como decía Andrés, la primera de ellas es Io. Io, para todos los astrónomos, es un lugar increíble. ¿Por qué? Es el lugar más volcánico del sistema solar. Volcánico. ¿Eso significa que tiene más volcanes? Eso significa que tiene la mayor actividad volcánica del sistema solar. No necesariamente tiene más volcanes. Probablemente nuestro planeta, la Tierra, posee más volcanes debido a la tectónica de placas. Todos estamos familiarizados con los terremotos y con las actividades, digamos, de los volcanes en la cordillera de los Andes. Pero Io tiene volcanes que uno solo produce más lava que todos los volcanes de la Tierra juntos. Lava, wow, a ver, es caliente. Io está muy caliente cerca de los volcanes. ¿Y cómo pero está ¿cómo muy fría puede estar? Lejos de los volcanes. ¿Qué produce el vulcanismo en Io? O sea, ¿por qué Io tiene esta actividad volcánica? ¿Por qué está derretida por dentro? Ajá. ¿Y por qué este material sale expulsado a través de las grietas y de los conos volcánicos de su superficie? ¿Será que Io tiene también placas tectónicas como en la Tierra? No, aquí es diferente la cosa. ¿Hay algún tipo de volcanes parecidos a los de la Tierra? En Io, no, en realidad no es por tectonismo. Bueno, es una especie de tectonismo. Lo que pasa es que no, la corteza de Io no está partida en placas como la Tierra, pero el manto se ha sido licuado por la marea gravitacional generada por Júpiter. Como es un objeto tan pequeño, se siente, digamos, atraído por Júpiter, pero además están Europa, Ganímedes y otros objetos grandes que la atraen, digamos, hacia el otro lado. Sí. Entonces, básicamente, la gravedad lo que ha hecho con Io es amasarla. A ver, cuando hablamos de marea gravitacional, ¿es algo similar a lo que pasa aquí en la Tierra? Con la Tierra. Con nuestra Luna. Es la deformación. Y los océanos. Ajá. Claro. Por eso los océanos de alguna manera se mueven. Es una de las causas por las que se hayan deforman, olas. Exactamente. En los océanos. Sí. Pero entonces en Io es como si tuviéramos, si nosotros la Tierra fuéramos tal vez la Luna de un gigante gaseoso, ¿ustedes imaginan cómo serían las olas aquí en la Tierra si nosotros orbitáramos? Y cómo sería el vulcanismo. Y el vulcanismo sería impresionante. Claro. Entonces este material derretido del interior de Io, que se calienta intensamente por la marea gravitacional, pues sale a través de las grietas y sale a través de los conos volcánicos de la corteza y posee entonces más de 400 volcanes activos. Creo que esto es un una poco cosa peligroso. Ir a Io. Vas en camino a Io, Camila, te tienes que cuidar. Debe ser genial. Pablo, pero sabe que aquí en la Tierra hay un tipo de volcanes, de vulcanismos, que es el que es generado por plumas que vienen desde el interior y finalmente rompen, no necesariamente la corteza. Exacto, no necesariamente por los puntos donde se unen las placas. Sino en medio de las placas. Sino eso en medio. Se ve, por ejemplo, en Hawái. Exacto. O en Islandia. Exacto. Entonces, en Islas Canarias. Podríamos decir que estos volcanes son de ellos son parecidos. Son como si fueran plumas. Islas. Aquí ese vulcanismo forma islas en medio del Océano Pacífico, como las islas de Hawái. Y en Io lo que hace es romper la corteza y regarse por todas partes. Si ustedes ven una fotografía de Io, perdón Andrés, sí. Si ustedes ven una fotografía de Io, parece una pizza. Parece más bien como una naranja podrida, llena de punticos. No, sí. Eso suena desagradable. Sí. A mí siempre me ha parecido la luna pizza. ¿Usted se imagina qué huele Io? ¿A qué olerá su atmósfera en Io? Uy, porque emite azufre por montones. En grandes cantidades. Y hay una cosa genial. Las fumarolas, o sea, esta columna de gas que sale de un volcán, ajá, todos lo hemos visto cuando vemos fotografías del volcán Galeras, por ejemplo, sí, o del Nevado del Ruiz. Sí. O de los volcanes que están activos en Chile, por ejemplo. En Chile, en Ecuador, en Italia, en todas partes, emiten estas fumarolas gigantescas. En Io, las fumarolas alcanzan 500 kilómetros de altura. Y se escapan. Se escapan de, no, o sea, mucho del material termina escapándose de la Luna. De hecho, se cree que Io y material de Io alimenta muchos de los cinturones de material de los anillos de Júpiter. Pero además, cuando los sulfuros se enfrían en las capas altas, pues digámoslo así, por encima de la superficie de Io, se convierten en hielo de azufre o en hielo de sulfuros, nieves de sulfuros. Entonces estos sulfuros nevan, caen en forma de hielo sobre la superficie de Io y eso es lo que le da estos colores hermosos, amarillos, ocres, rojos, morados, violetas, hay de todo, verdes. Es increíble, la superficie es hermosa. Es muy bella, me parece espectacular. Sí. Hay calderas volcánicas en Io de cientos de kilómetros de diámetro, cientos. O sea, imagínense un cráter abierto emanando lava que tiene 202 kilómetros de diámetro. ¿Usted recuerda una de esas calderas gigantes de un volcán que está activo en Estados Unidos en un parque natural, que es tal vez uno de los volcanes más grandes, que donde haga una erupción podríamos llamarla una supererupción, porque se tal vez los supervolcanes podría borrar, exacto. Pero Yellowstone en este momento está tranquilito, pero está levantando el suelo de Yellowstone, y en realidad por debajo hay lo que se llama una el nombre en este momento es una burbuja gigantesca de magma empujando la corteza. Una cámara magmática. Exacto. Y está levantando, digámoslo así, la corteza en este lugar. En Io ya rompió la corteza, y entonces desde el espacio se pueden ver calderas de 202 kilómetros de diámetro emitiendo lava, como Loki, por ejemplo. Loki. O Prometheus. O Amirani. Amirani produce un flujo de lava que tiene más de 400 kilómetros de largo. O sea, imagínense un río de lava de 400 kilómetros. Es una cosa increíble. Yo leía por ahí, por ejemplo, que Pele, o Pel, ¿cómo se dice? Pele, es otro de estas calderas de Io, puede producir lava suficiente para pavimentar todos los Estados Unidos. ¡Wow! Increíble. Pablo, o sea, he leído también que en Io las erupciones de estos volcanes, como los de Yellowstone, es decir, supervolcanes, supererupciones, suceden alrededor de cada 8 minutos. Es que están activos permanentemente. Es constantemente. Claro, porque es qué que impresión. Es como aquí, la marea en la Tierra se da dos veces al día. O sea, marea alta, marea baja, sencillamente a medida que la Tierra está apuntando a la Luna. O sea, la región del planeta que apunta a la Luna se siente deformada por marea. Igual sucede en Io. Io está bloqueada gravitacionalmente con respecto a Júpiter, pero aún así, obviamente, está siendo amasada permanentemente. Entonces, la actividad volcánica es permanente. Como cuando uno dobla muchas veces un mismo alambre y se va calentando y se va calentando. Io no se va a romper, pero va a seguir emitiendo material por montones durante, pues ya lo ha hecho durante miles de millones de años, y seguramente lo va a hacer durante muchísimo tiempo más. Y cuando se dice que se está bloqueada gravitacionalmente, también pasa como la Luna, que solo nos da una cara. Exactamente, nos da una sola cara. Io le da la misma cara a Júpiter todo el tiempo, pero está en resonancia orbital con Europa y con Ganímedes. O sea, entonces, la segunda y la tercera luna galileana. Exacto. Y entonces esta resonancia orbital hace que se encuentre con ellas de vez en cuando, y esto genera también marea gravitacional. Más calor, que la jalonen para un lado y para el otro. Más. O sea que, Io es un espectáculo, debe ser increíble, Camila, llegar a Io. Vas a necesitar trajes espaciales que te protejan del frío cuando estés lejos de un volcán. Sí. Del calor cuando estés muy cerca de un flujo de lava, como el flujo de Amirani, pero además vas a necesitar que te proteja de la radiación. El problema es que el campo magnético de Júpiter es tan intenso que la cantidad de partículas radioactivas que pueden, digamos, lloverte en la superficie de Io es, no sé, cientos de veces la cantidad que podemos soportar en la Tierra. Ese es otro de los peligros para la exploración tripulada de las lunas de Júpiter. Vámonos a otra. No, yo quisiera preguntar algo. ¿Y el periodo orbital? ¿Cuánto se demora Io? Sí. Es del poquito. Porque dijiste que le da rápido. Es casi la vuelta de Júpiter. Da la vuelta muy rápido. Como de 2 días. Es de menos, un poquito menos de 2 días. 42 horas. 42 horas. El periodo orbital de Io es en 42 horas le da la vuelta a Júpiter. Eso es muy rápido. Sí. Claro, pero es que no está muy lejos. En realidad, la distancia al planeta, a ver si la podemos encontrar por aquí, es del orden de los 400.000 kilómetros. Es la distancia a la que está la Luna de nosotros. Nuestra Luna, exacto. Más o menos. Okay. Exacto. Pero Io es mucho más pequeña que nuestra Luna. Y Júpiter es 320 veces más masivo que la Tierra. Oh, increíble. Eso significa que Io sí soporta marea. Nuestra Luna soporta también marea. Pensemos en cómo es de poderosa la gravedad y la marea. Yo les doy un dato. El mar, pues, como es un líquido, es un fluido, se deforma mucho más fácil que la superficie sólida de la Tierra. Y entonces, claro, la marea en los océanos puede subir hasta 15 metros. O sea, esos 15 metros significa sencillamente que la luna está atrayendo el mar. Entonces el mar se eleva hasta 15 metros. Pero la corteza de la Tierra, que nosotros no sentimos que se eleva 30 centímetros. Mucho. Eso es un montón. Mucho, son como dos cuartas. 30, pero pensemos en eso, o sea, cada que... Hay luna llena. Cada que estamos, no, pues cada que le estamos dando a la luna, o sea, la parte de la Tierra, ajá, que le está dando a la luna está deformada a 30 centímetros. Eso es muchísima fuerza. Ahora, okay, pensemos entonces, sí, lo que sucede con el pobre Io alrededor de Júpiter. Bueno, alejémonos un poquito más de Io. Vámonos a la segunda estrella Medici. La más chévere de todas. Bueno, no, yo no diría que la más chévere, pero es de un interés astrobiológico. Andrés, no, grandísimo. Tú no eres objetivo porque, claro, la astrobiología está pendiente de Europa. ¿Y por qué estamos pendientes de Europa? Bueno, Europa es una luna bastante interesante también porque sabemos ahora que está cubierta por un casquete de hielo muy grueso. Pero en su interior hay un océano caliente. Un océano líquido, un océano de agua líquida. Es decir, y debe ser un océano con unas condiciones tal vez muy parecidas a las condiciones del océano primitivo de la Tierra. Y incluso se dice que debe ser salado también. Esto obviamente pues es una hipótesis que tienen los astrónomos a partir de lo que se ha observado en Europa. Es que es increíble, por ejemplo, porque las sondas, naves espaciales que han visitado Europa han observado, por ejemplo, que hay tectonismo. Hay tectonismo en Europa, pero ¿por qué? Porque la corteza de Europa sencillamente es un casquete de hielo. Se fracciona. Y ese hielo se fracciona. Eso significa que debe haber un flujo de calor interno de la Luna, y es muy probable que también sea calor producido por marea gravitacional que pudo haber licuado el hielo de Europa, que además se cree la capa de hielo puede ser de unos 200 kilómetros. Demasiado gruesa. Wow. O sea, demasiado. Si fuera de hielo completo, sí. Pero lo que estamos pensando ahora es que probablemente lo que se tiene es una capa, una corteza de hielo sólido, sí, de unos entre 5 y 20 kilómetros, y por debajo tendríamos un océano de unos 180 kilómetros de profundidad. La profundidad típica de los océanos de la Tierra es de unos 4 kilómetros. Pensemos en esto. ¿Por qué? Porque sencillamente, y esto es para los que siempre hemos pensado que la Tierra es el planeta de agua, Europa tiene muchísima más agua que el planeta Tierra. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estamos hablando sobre Europa, una de las lunas de Júpiter. Bueno, yo quisiera que me hicieran más o menos como una analogía sobre la apariencia de esta luna, porque estaba viendo fotos y la encontré como una esfera rayada, como si estuviera cicatrizada. Está llena de fallas, está llena de grietas. Claro, eso es el hielo de Europa resquebrajado, sencillamente por el flujo de calor desde el interior de la luna. Miren, el lugar más parecido a Europa, sí, en la Tierra, ajá, sería el Polo Norte. ¿Por qué el Polo Norte, Pablo? Porque, a diferencia del Polo Sur de la Tierra, el Polo Sur de la Tierra es hielo, nieve, sobre un continente que es la Antártida. Un, sí, continente sólido. Sólido, exacto. Mm. Corteza continental. Sí. En cambio, el polo norte de la Tierra en realidad se encuentra sobre el mar. Esa maravilla que tiene el hielo de flotar sobre el agua. Exacto, es una capa de hielo flotante, y entonces los exploradores que iban a descubrir el polo norte pues en realidad estaban parados sobre el océano Ártico. Una evidencia de esto es que los submarinos nucleares de la época de la Guerra Fría se la pasaban atravesando el polo norte terrestre. Por debajo. Por debajo, ¿sí? El Nautilus, que fue el primer submarino atómico de la Armada de los Estados Unidos, fue el primero en atravesar el polo norte terrestre por debajo del casquete polar. Entonces, Europa es algo parecido a nuestro polo norte, pero obviamente el casquete cubre toda la luna. Esto debe ser una cosa increíble, y es poder ir a Europa. La NASA y la Agencia Espacial Europea están diseñando una misión de exploración a esta luna que se llama el Europa Clipper. Y la idea es enviar una sonda espacial que descienda sobre la luna, y de la sonda va a salir un taladro, básicamente es un taladro térmico, que va a hacer un hueco en el hielo, va a ir derritiendo el hielo, derritiendo el hielo, derritiendo el hielo, hasta entrar hasta el océano interior que pensamos hay debajo del casquete de hielo, y va a soltar un pequeño submarino, un submarino de exploración de los océanos de Europa. Esto va a ser increíble. Eso es como el Albin, no sé, como los primeros batiscafos. Yo no sé si posiblemente fue el Albin, que era uno de los primeros sumergibles que bajó hasta las profundidades de la fosa de las Marianas aquí en el Océano Pacífico. Eso es una historia por allá de los años 60 o 70, y que empezamos a descubrir todas estas criaturas luminiscentes que viven en la profundidad de los océanos, estos peces que tienen antenas, sí, con lamparitas. Debe ser una cosa increíble. Igual, imagínense esto, llegar a Europa, poner el Clipper a que navegue en los mares de Europa. ¿Qué nos podremos encontrar abajo de los casquetes de Europa? Por eso es que para Andrés posiblemente es la luna favorita, porque es que hay una posibilidad muy grande de que en un ambiente como los océanos de Europa se pueda desarrollar la vida. Es una, claro, cuestión que no está muy lejos de la realidad. Es que si pensamos lo que le está haciendo la marea gravitacional a Io con su parte interna, con toda su actividad magmática, y luego nos vamos a Europa a mirar por qué ese océano puede ser caliente, lo más probable es que esa misma actividad, esa marea gravitacional está actuando sobre el interior de Europa, que es rocoso, lo está moldeando, lo está amasando, lo está derritiendo, y está generando fumarolas como las que hay aquí en los océanos, en las profundidades de nuestros océanos, allí donde se pudo haber originado la vida. Yo recuerdo mucho que mirando todas esas emanaciones químicas en estas ventosas hidrotermales, hacen que se enriquezca de un montón de sustancias que la microbiota de la Tierra pudo haber utilizado para crear las primeras celulitas. Ahora bien, ¿cuántos años tiene Io? Eso es un océano que, como Pablo lo decía ahora, es un océano que tiene incluso más agua que la Tierra en proporción a su tamaño. Es un océano gigantesco, es un océano tal vez tan antiguo como la Tierra misma, o tal vez más. Exacto. Y con no, energía. Y no en proporción, Andrés. O sea, de hecho, Europa tiene más agua que la Tierra. O sea, literalmente tiene más agua que la Tierra. Si yo cojo el agua de la Tierra, no sé, serán 10 litros. El agua de Europa son 15 litros. O sea hay más agua. Una tercera parte más de agua que en la Tierra. Y ahora, para que sigan pensando de nuevo en que la Tierra es el planeta de agua de este sistema solar, vámonos a Ganímedes. Porque Ganímedes es la más grande luna de Júpiter y es la más grande luna del sistema solar. Incluso es más grande que Mercurio. Es más grande que Mercurio. Es casi tan grande como Marte. O sea, literalmente, Júpiter tiene un planeta orbitando a su alrededor. Ganímedes es gigantesca. Es una luna que probablemente, póngame atención Andrés y Camila, está compuesta en un 50% de su masa de agua. O sea, la mitad de la luna es agua. Esto es mucha agua. O sea que ya tenemos dos mundos acuáticos. Dos Europa mundos acuáticos. Y porque es brillante. por el hielo, por el albedo, porque la superficie congelada refleja mucho más luz, pero no solo, mira que, y el tamaño, pero además no solo está brillante, está llena, está congelada, está llena de golpes, de chichones, el hielo resquebrajado también, de igual manera como Europa, pero tiene una superficie hermosa, la superficie de Ganímedes es preciosa, parece una obra de arte. Sí. Sin embargo, Pablo, yo estoy pensando que estos casquetes polares, en tanto en Europa como en Ganímedes, pueden servir de escudo protector contra esa radiación que usted nos contaba ahorita proveniente del campo magnético de Júpiter. Usted es el astrobiólogo, usted sabe más de eso, probablemente. Pero mencionaba los campos magnéticos de Júpiter y esos campos magnéticos. O sea que tenemos lunas en su superficie totalmente radioactivas. Claro, en la superficie no hay nada. De hecho, el agua de la superficie de estas lunas se disocia debido a la radiación ultravioleta y debido a la alta radiación del campo magnético de Júpiter, y entonces se pierde el hidrógeno. Y, por ejemplo, Ganímedes tiene una pequeña exósfera de oxígeno. Es la única luna del sistema solar. No, no la única. Aquí estoy metiendo la pata. Titán. También tiene atmósfera. Pero la otra luna del sistema solar que sabemos que tiene atmósfera es Ganímedes. Y esta atmósfera de Ganímedes está hecha sencillamente de oxígeno que queda de la disociación de las moléculas de agua en su superficie. Son lunas radioactivas en su, digámoslo así, en su superficie, en el sentido de que hay demasiada radiación y posiblemente la vida como tal no pueda surgir en una superficie. Yeah. Primero que está además a 140 grados bajo cero. Claro. O sea, estamos congelados porque Júpiter está muy lejos del Sol. Sí. Pero la fascinación de nuevo del hecho de tener agua en estas cantidades, en estas lunas, es adentro. Porque, por ejemplo, Ganímedes es tan grande que posiblemente todavía tiene un núcleo de hierro líquido. ¿Y sabe qué significa tener un núcleo de hierro líquido, Camila? Significa poder generar un campo magnético. Campo magnético. Protector a propósito contra la radiación de Júpiter. Es más intenso el campo magnético de Ganímedes que el de Mercurio. Eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ya lo hemos medido, ya hemos estado ya haciendo ese tipo de toma de datos, digámoslo así. La sonda Galileo, que estuvo tanto tiempo en Júpiter, pues midió el campo magnético de Ganímedes, midió la exósfera de oxígeno de Ganímedes, que es muy delgada, obviamente, son, imagínense, moléculas de agua que se parten y entonces el oxígeno queda por ahí libre mientras se pega alguna cosa. Y simplemente se forma una exósfera. Eso nos da un falso positivo a la hora de buscar, analizar, por ejemplo, otras lunas u otros planetas para ver si tienen vida. Porque hasta por mucho tiempo se creyó que encontrar oxígeno en la atmósfera de un cuerpo de estos significaba que había vida, que era un proceso tal vez fotosintético. Eso, claro, eso depende de la cantidad de oxígeno y depende de con que esté mezclado el oxígeno. Claro. Tienen que haber otros gases producidos por la vida para que, digamos, no, puede haber vida. Sí. Pero en este caso encontramos un oxígeno creado por el interior de agua de las lunas y por la radiación ultravioleta que disocia la molécula. Exactamente. El oxígeno de Ganímedes no es formado por fotosíntesis como en la Tierra, sino por fotólisis. Esa es la palabra técnica exacta. Esa es la idea. Ganímedes es la más grande. La más grande del sistema solar. Del sistema solar. Ganímedes Magna. Pablo, si usted lo pusieran a escoger entre Europa y Ganímedes para buscar vida, uh-huh, ¿cuál de las dos lunas escogería? Europa. ¿Sí? Sí. Sabiendo que Ganímedes tiene más agua pero, y campo magnético. Pero yo creo que el calor producido por marea gravitacional puede ser una mejor fuente de energía en Europa que en Ganímedes. Y probablemente el problema en Ganímedes es que el océano, o sea, si es 50% de agua, sí, la profundidad del océano en Ganímedes es la mitad de la luna. ¿Me entiendes? Sí. Hasta la mitad del radio de la luna uno tiene agua. De hecho, tiene agua en diferentes estados. Se llaman hielos. Hay 15 tipos de hielo. En Ganímedes. O sea, el agua. En general. En general, en el universo, el agua se puede, dependiendo de la temperatura y la presión, establecer en 15 formas. Y pasa por esos hielo. Estados. Solamente un tipo de hielo es el que flota, que es el que conocemos aquí en la Tierra. Se llama el hielo 1. Sí. Que uno lo llama hielo de Coca-Cola. Porque es el que uno... Pero hay 15 formas de hielo. Claro, en el centro, piensen, ya lo hemos dicho aquí, en el centro de Júpiter hay hielo. Hay hielo de agua que está a 20.000 grados centígrados. Está calientísimo. Pero está a una presión increíble. Eso mismo debe suceder en Ganímedes. Y entonces, estas fumarolas, estos, digamos, posibles salidas de nutrientes y de materia orgánica que puede alimentar un océano líquido, en Ganímedes estarían absolutamente cubiertos por estas capas de hielo. En cambio, en Europa tal vez tengamos todos unos ecosistemas. Exacto. Qué interesante. Bueno, ¿y qué tal si nos vamos a la cuarta? También Calisto. Tiene agua. Calisto también probablemente está compuesta fundamentalmente de hielo y de silicatos, pero en el caso de Calisto parece ser que la mezcla es más homogénea. O sea, el hielo está en realidad mezclado con el agua. Con los silicatos. Con la roca. Entonces, es como un permafrost. Okay. Como lo que hay por debajo de Siberia. Sí. El piso siberiano, el subsuelo siberiano, es hielo, es suelo congelado. Sí. Es algo así parecido a lo que sucede en Calisto. Hay una característica fundamental que tiene Calisto y es que es el objeto más golpeado del sistema solar. O sea, que tiene muchísimos más cráteres que Mercurio, que la Luna. Parece que le hubiera dado varicela, viruela, sarampión y todo al mismo tiempo. Pobre. ¿Pero por qué? Porque, de nuevo, Júpiter es un atractor de objetos pequeños. Asteroides y cometas que anden por ahí perdidos y pasen cerca de Júpiter necesariamente van a ser atraídos por el planeta. ¿Y cuál es el objeto más grande, digámoslo así, exterior a Júpiter? Calisto. Entonces, Calisto le sirve de escudo. Júpiter los atrae, Calisto los recibe. Esa es una, digamos, de los modelos teóricos de la dinámica de por qué Calisto tiene tantos golpes. ¿De qué tamaño es Calisto, Pablo? Calisto es más o menos del tamaño de nuestra Luna. Es un poco más grande que nuestra Luna, en realidad no mucho más grande. Pero, de nuevo, es una Luna congelada. Hay que repetirlo aquí. El material más abundante en las lunas de los planetas gigantes es el agua. Estos son mundos de hielo y de silicatos orbitando alrededor de los gigantes gaseosos.